hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Que ya tenemos del otro lado del teléfono a Guillermo Mastrini. Él es docente, investigador, docente de la carrera de comunicación social de la UBA. Y lo convocamos para hablar un poco acerca de esta noticia que decíamos al principio del programa, que no tiene que ver con el 33% para los medios sin fines de lucro, en nuestro caso para los medios comunitarios, alternativos y populares, y sí tiene que ver con una nueva batalla entre el AFCA y Clarín. Hola Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Te estábamos convocando en principio para empezar hablando de lo que sucedió en estos últimos días, la decisión del AFCA de adecuar de oficio al multimedio Clarín, en realidad de no aceptar los titulares de las 6 unidades en las que se supone se dividía el grupo, y después para hacer un balance, ¿no?, de estos 5 años de la ley que se están cumpliendo. Sí, efectivamente, esta semana tuvimos la novedad del cambio en el criterio del AFCA en relación a el plan de adecuación del Grupo Clarín. Inicialmente el AFCA había aceptado el plan de adecuación, es decir, la división en 6 unidades grupales, pero ahora objeta las personas que integrarían esas 6 unidades, ¿no? Entonces, lo que pasa es, al realizar esa objeción, y de acuerdo a lo que informó el AFCA, yo no he tenido posibilidad de acceder al expediente, es que hay una incompatibilidad en los miembros propuestos, y por lo tanto suspende la adecuación voluntaria, es decir, la adecuación por la cual el Grupo Clarín decidía a quién y a qué precio vendía, y comienza una adecuación de oficio, es decir, el AFCA va a enviar al Tribunal Nacional de Tasación para que establezca un precio y determinará quién se queda con los activos del Grupo Clarín. Guillermo, ¿qué tal? Camila te saluda. Buenos días. ¿Cómo lees esta reacción que tuvo el AFCA frente a la adecuación de Clarín? ¿Te parece que es un avance o que simplemente es una cuestión más noticiosa? Bueno, es complicado de afirmar, habrá que ver el devenir de los próximos días. Todos suponemos que esto se va a judicializar nuevamente, es decir, que vamos a tener nuevamente un escenario de cautelares, presentaciones judiciales, demoras en la justicia. El Grupo Clarín seguramente en los próximos días hará algún tipo de presentación judicial, y tiene el antecedente que el fallo de la Corte indicaba que no debía haber una aplicación discriminatoria de la ley, y por lo tanto es probable que algún tipo de cautelar obtenga en relación a la adecuación de oficio por parte del AFCA, ¿no? Hay que destacar que si no obtiene algún fallo cautelar en la justicia, se procederá a la adecuación, pero hay elementos indiciarios que nos permitirían pensar que va a ocurrir lo otro, ¿no? En ese sentido, se volvería a trabar todo el proceso de adecuación, probablemente el AFCA vuelva a argumentar, como lo hizo en el periodo 2012-2013, que si no le puede aplicar la ley al Grupo Clarín, no la aplicará para el resto de los grupos, y por lo tanto, seguramente entraremos en una nueva fase de demora, de aplicación de completa, por lo menos, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y esto también tendrá la ventaja de cara al AFCA de que evitará tener que aplicar los planes de adecuación a los otros grupos que todavía no fueron analizados, como son el grupo Telefónica Telefe o el grupo Prisa y Telecentro, ¿no? A eso te quería preguntar, justo estaba pensando mientras hablabas, ¿por qué no se trataron todavía, o qué entendés vos, por qué no se trataron todavía estos 3 planes de adecuación de los 40 que tenían? Quedan solamente estos 3. ¿Por qué en todo este tiempo, digamos, qué incoherencias hay entre lo que dice la ley y lo que sucede con estos 3 grupos? O si no tiene que ver con eso, y tiene que ver con solamente con una cuestión de tiempos del AFCA. Bueno, no, yo creo que efectivamente es uno de los de los puntos débiles del proceso de aplicación de la ley, que no se haya tratado los casos, especialmente el de Clase Telefónica, que es un grupo de comunicación de los más importantes del país. Entonces, en esta línea, realmente habrá que preguntarle a los directores del AFCA por qué han ido postergando esta situación, que desde un punto de vista de los que analizamos el tema es a todas luces inexplicable, ¿no? Pero bueno, efectivamente, por eso decía, o sugería en todo caso en mi intervención anterior, que este tema de la adecuación de oficio también permitiría retrasar, digamos, abordar estos temas que da la sensación, analizándolo desde afuera, que para el gobierno resulta incómodo, ¿no? Porque de otra manera se hubiera tratado. Y Guillermo, hoy es un día particular para este tema porque se cumplen 5 años de la sanción de la ley y en general terminamos hablando, o se termina hablando en los medios hegemónicos, sobre esta parte de la desinversión de los grupos, y finalmente hay otra parte que tiene que ver con los medios comunitarios, donde la ley está vigente pero tampoco se está explicando. ¿Vos qué balance haces en estos 5 años? Bueno, yo creo que hay que destacar lo positivo de la ley, que es sin dudas el otorgamiento de nuevos derechos a una parte importante de la sociedad en materia de comunicación. Creo que hay que destacar también el importante avance en materia de discusión social en términos de los fenómenos de comunicación, que en general quedaban relegados al terreno de los especialistas. Y sí, efectivamente, también creo que hay que ser absolutamente críticos de el proceso vinculado a la aplicación de la ley, donde yo siempre digo que el estándar de aplicación de la ley ha estado muy por debajo del estándar de redacción de la ley, ¿no? Es decir, no vemos que en el caso de la aplicación de la ley haya existido el mismo espíritu democrático y de generación de consenso con otros sectores políticos y sociales como en el caso de la redacción. Cabe recordar que el gobierno, en el momento de la aprobación de la ley, hizo un esfuerzo por generar un amplio movimiento social vinculado a la al apoyo a la ley, que luego de haber sido aprobada fue literalmente eliminado, ¿no? Es decir, se ha concentrado en las políticas que son necesarias y afines al gobierno, y no tanto ha atendido las necesidades de los grupos sociales más amplios, que van más allá de lo estrictamente partidario, ¿no? Sí, nosotros los decimos desde un lugar de ser un medio comunitario alternativo y popular en la denominada zona de conflicto, y la verdad es que en estos 5 años para nosotros reconocemos lo que vos decís, los aspectos positivos de la ley, pero en términos reales para nosotros no se ha modificado en mucho en la situación. Entonces nuestra postura es bastante crítica, ¿no? Sí, de la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y con este nuevo enfrentamiento entre Clarín y el AFCA, lo que tememos que suceda es lo que decías al principio, que se convierta en una excusa más para que en las reuniones que mantenemos con funcionarios de AFCA, porque si hay algo que hay que destacar de estas gestiones, que dialogan con nosotros y con nosotras, nos dicen que hasta que Clarín no se adecue van a paralizar todo el resto de la aplicación, cuando ni siquiera realizaron un plan técnico, ¿no? Que se suponía que en 180 días lo iban a tener. Sí, efectivamente, creo que este sedicito es el déficit más grave, que es que la aplicación no ha seguido esas dinámicas que esperábamos tener en relación a una mayor democratización, a un mayor acceso, a una mayor participación social. No ha habido grandes cambios estructurales. Yo creo que también hay que ser razonables y justos en esto. Los cambios llevan su tiempo, no se podía pensar en una inmediata reestructuración de todo el escenario comunicacional, pero es cierto que sí, a 5 años teníamos alguna expectativa de de que efectivamente, por lo menos, como bien decías vos, se hubiera hecho un plan técnico, que por lo menos se hubiera llamado a algunos concursos, incluso en las áreas de no conflictivas, es decir, donde hay más espectro que que aspirantes. Claro. Entonces quiero decir, en esos sectores hay un déficit importante que creo que hay que mencionarlo y rescatarlo. Y también recordar algo que habíamos dicho en su momento, ¿no? Que no es menor y que tiene que ver con que tiene que ver con que la ley no era el punto de llegada, ¿no? La ley en todo caso era un punto de partida de para las cuestiones vinculadas a la comunicación, es decir, era la generación de derechos necesarios, pero que luego había que seguir luchando para que esos derechos sean ejercidos y cumplidos, y nos me parece que la sensación de que se quedó solamente en una cuestión vinculada a la parte de cumplir aquellas cuestiones que eran funcionales al gobierno y no a las otras. A 5 años, Guillermo, entonces vos decís que festejamos o no hoy. Bueno, yo creo que hay que festejar lo festejable y ser crítico de lo criticable. No creo que, digamos, justamente me parece que esta tensión bipolar que intentan plantear tanto el grupo Clarín, en una disputa ciega Clarín-gobierno, que tampoco es alternativizada, por lo menos en lo discursivo, por el gobierno, me parece que justamente algunos tratamos de salir de ese eje, como si la única cuestión que importara en materia comunicacional sería si Clarín es más o menos grande. O sea, yo creo que insisto, en ese sentido hay que reconocer las cosas que son avances y ser críticos y estar atentos para tratar de seguir impulsando un proceso de mayor democratización de la comunicación. Es decir, lo veo como un proceso importante pero inacabado, ¿no? Compartimos la mirada y vamos a seguir luchando desde nuestro lugar por la democratización real y total, integral, podríamos decir, de la comunicación. Guillermo, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes, hasta pronto. Un abrazo, adiós. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.